Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengan todos y en un nuevo programa de Sonido de la Esperanza damos inicio. ¿Has escuchado la triste historia de Pizza? Este es un oso polar que vive en pésimas condiciones, lamentablemente, dentro, ¿sabías?, de un centro comercial en China, quien ha conmovido y paralizado todas las redes sociales. Miles de usuarios, por su parte, han denunciado la situación de Pizza, quien permanece en un lugar con un espacio muy reducido y no apto para su especie. Por su parte, un experto en veterinaria comentó que el comportamiento de Pizza muestra su frustración y malestar y alerta de que si sigue en estas condiciones, su estado mental se agravará, ya que lo tienen encerrado entre cuatro muros con una luz violeta y con muy poca luz. A veces me pregunto hasta dónde puede llegar el ser humano a maltratar a cualquier animal. Es como los animales que sufren en los circos. Por eso los invito a no visitar los circos donde tienen animales, ya que el maltrato es notable a estos animalitos que tienen que estar en su ambiente natural. Y bien, ¿qué les parece si para comenzar nuestro programa nos vamos con este cantante italiano Ero Ramazzotti con La Cosa Más Bella y regreso? Que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasía. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no basta. Gracias por existir. inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana. China. En China, censores estatales suprimen publicaciones en internet sobre explosión mortal en el condado de Xinming, provincia de Shanxi, en el noreste del país. Una enorme explosión que mató al menos 14 personas e hirió a más de 150, el 24 de octubre, ha puesto al régimen chino a gestionar duros movimientos para marginar el incidente, el cual cayó en el sensible día de inicio de una importante reunión del Partido Comunista. Los investigadores policiales determinaron que la causa del incidente fue por la producción y el almacenamiento de explosivos ilegales. Accidentes industriales son comunes en China, donde las normas y reglamentos de seguridad quedan en un segundo plano a causa de la corrupción. Internacional. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dio a conocer un informe acerca de los graves efectos de la contaminación en los menores de edad en el mundo. En él revela que 300 millones de niños, uno de cada siete, respira aire tóxico que supera por 6 o más veces los niveles considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud. Los más afectados son los que habitan países del sur de Asia, Medio Oriente y África. Cada año mueren 600.000 niños menores de 5 años por causas relacionadas con el aire que respiran. La Comisión Ballenera Internacional, CBI, rechazó una vez más la propuesta de crear un santuario en el Atlántico Sur para especies de ballenas amenazadas. Los resultados fueron 38 votos a favor y 24 en contra. Se necesitaba el 75% de votos a favor para que fuese aprobado el proyecto. Argentina, Brasil, Uruguay, Gabón y Sudáfrica están entre los países que propusieron la creación de dicho santuario. Apoyaron varias ONG como Greenpeace, Fundación Vida Silvestre y la Fundación SOS Mata Atlántica. La propuesta fue dada en 2001 y desde entonces ha sido rechazada en cada reunión de la CBI. La mayor crítica hacia la acuariofilia, afición a la ciencia de mantener peces de agua dulce en acuarios, es que las especies se retiren de su ambiente natural y se les encierra en acuarios. Pero el investigador Alberto Maceda, del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona, dice que los acuariófilos contribuyen a desarrollar con éxito programas de cría en cautividad de especies amenazadas, así como el apoyo técnico que ofrecen a científicos y personal de los estabularios acuáticos de los centros de investigación, sin olvidar su ayuda al descubrimiento de especies nuevas para la ciencia. Con la finalidad de explorar el planeta Marte en próximas misiones, la NASA está preparando humanoides robóticos para ayudar o sustituir a los astronautas trabajando en entornos espaciales extremos. Por lo pronto se está preparando un robot que mide 1,80 metros de estatura y pesa 130 kilogramos. El robot puede doblar sus articulaciones, caminar y hacer girar el mango de una puerta, pero aún falta desarrollar que pueda poner y quitar cables, abrir escotillas de esclusas de aire, reparar equipamiento y recoger muestras. La celebración del Día de los Muertos es un acontecimiento que se celebra en muchos países hispanoparlantes. En Guatemala se visitan las tumbas de sus antepasados y terminan volando cometas y comiendo fiambre. En Ecuador es muy popular para la población quichua y se lleva papilla de frutas a las tumbas de sus familiares. En Brasil acostumbran llevar a las tumbas flores y velas y dicen oraciones por sus espíritus. En Bolivia, la población andina honra los huesos de sus predecesores 3 años después de su muerte. En Haití se mezclan las tradiciones católicas con las tradiciones de la cultura vudú. Deportes. Debido a la sanción que la FIFA propinó a Bolivia por alineación indebida de un futbolista, se cambia la clasificación actual de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, rumbo a Rusia 2018. La sanción consistió en perder el partido que empató frente a Chile y en perder el encuentro contra Perú, que ganó 2-0. En la nueva clasificación, Chile sube al quinto lugar y desplaza a Argentina al sexto. Recordemos que solo pasan los primeros 4 lugares en forma directa. La habilidad para comunicarse de manera correcta, tanto interpersonal y verbalmente, no puede considerarse en estos momentos como un don o un privilegio. Es ya una necesidad en todos los ámbitos de la vida. Es por ello que te traemos esta entrevista. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Oír y escuchar parece ser lo mismo, pero no lo son en absoluto. Y al entender la diferencia que hay entre estas dos, nos puede ayudar a mejorar nuestras habilidades para poder comunicarnos con los demás. Y para hablar sobre este tema, está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Hola, ¿qué tal, Luz María? Buen día. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Es una diferencia enorme. Es lo primero. Nada que ver oír con escuchar. Oír, percibir ruidos a través del oído sin necesariamente entender lo que estamos oyendo. Escuchar, tener activados otros sentidos para entender lo que estamos oyendo. Eso es escuchar. Oír es un acto involuntario. Siempre estamos oyendo. Siempre. Escuchar es un acto intencionado, porque en ello ya van los demás sentidos. Aprender a oír es natural, pero aprender a escuchar es vital. Con eso te digo todo. Y muchos, podemos decir, desgracias o tragedias han sucedido por no saber escuchar adecuadamente. El escuchar es percibir y comprender las palabras. Notar el tono de voz, el volumen, percibir el estado anímico del que habla, mantener la mente clara de distracciones, percibir las señales no verbales, como el lenguaje corporal, las expresiones faciales, la distancia entre las personas, poner atención, razonar y recordar mensajes, esto es entender, comprender, mirar a los ojos. Muy pocas personas se miran a los ojos cuando se hablan. Entonces se están oyendo, no se están escuchando. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué se debe dar una buena escucha entre dos o más personas? Porque en ello va la confianza y el valor de las personas. Una persona que no es escuchada, o que no se le escucha, o no se siente escuchada, se siente devalorada. Se siente menos, es malo para su autoestima, aparte de que, pues dice, ¿para qué hablo si nadie me hace caso? Y en algo tan pequeño, podríamos llamarlo así, pero tan importante para la persona, va a motivar su estado anímico. El querer seguir platicando, el querer seguir compartiendo sus cosas, o de plano no digo nada porque nadie me escucha. Y la pregunta sería también, ¿tú escuchas a los demás? Porque muchas veces queremos que nos escuchen, pero nosotros no escuchamos a los demás. ¿Sí? Dices muy bien. En esa línea o en ese aspecto, hemos de entender que los hombres tienen su área de la comunicación muy más corta que el de las mujeres. Sin embargo, hay algunos hombres que se comunican más, independientemente de que se les escuche o no se les escuche. Pero sí es importante el que la persona se siente escuchada, porque en ello va, como mencioné hace un momento, la confianza. Y en esta vida, si algo es fundamental, es la confianza y el respeto. Si yo hablo y no escucho al de junto, pues entonces estoy faltando al respeto, porque entonces soy egocentrista o egoísta, nada más quiero que me escuchen a mí y los demás no, que nadie los oiga o los escuche. Por eso es muy importante la escucha, porque también doy los espacios. Siento que me escuchas y debo guardar silencio también para escucharte a ti. Así como lo dice, en tu postura, en tus gestos, en tu forma de, tu tono de voz. Porque también los tonos de voz dicen mucho. La persona que no es escuchada también se siente frustrada. Y se crean muchas veces también expectativas hacia otra persona. Y ahí entra la frustración, la baja autoestima, la falta de confianza. Y es que igual a muchos niños se les dice, cállate, dices puras tonterías. Cállate, no estés molestando. Entonces el niño que tiene la necesidad de expresarse o de comunicarse, dice, si hablar es molestar o si hablar es decir tontería, mejor no digo nada. Luego entonces, cuando logramos entablar una escucha adecuada, se le llama escucha activa. Yo te escucho, tú me escuchas. Es una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. La escucha activa es la habilidad de escuchar no solo las palabras, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos de lo que se está expresando. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica, y nos está hablando de la diferencia que hay entre oír y escuchar. ¿Hay algunos obstáculos que impiden que escuchemos con eficiencia? Sí, Alma. Está la atención dividida, que es precisamente eso, hacer varias cosas y creer que estoy escuchando. Atención a nosotros mismos. En vez de escuchar a la otra persona, me estoy atendiendo a mí y creo escuchar a la otra persona. O fingir que escuchamos y todavía decimos, sí, te escucho. Pero no es cierto. Estamos pensando en otra cosa. Quitarle importancia a lo que el otro nos dice porque tenemos creencias distintas. Porque también, cuando alguien viene a hablar, ¡ay, viene con sus rollos! O ahora, ¿con qué me va a salir? Nos estamos predisponiendo. Entonces, tenemos dos oídos para escuchar más y una boca para hablar claro y concreto también, ¿no? Porque es cierto que hay personas que se les llama historiadores y hablan y hablan y hablan y hablan y ya te crearon toda la historia, toda la escena, pero ¿cuál es lo esencial? Vamos, así como dicen, vamos al grano, ¿qué? Pero también en ello va la característica de las personas, muy independiente una de otra. Y hay otros que con dos o tres palabras te dicen todo. Entonces uno debe enseñarse a conocer a las personas y desarrollar también la paciencia, la comprensión. ¿Qué nos recomendarías para poder ya sea aprender o escuchar a los demás? Para bien escuchar o escuchar bien a las personas, las recomendaciones pues son un buen número de ellas, porque en ello tenemos que hacer reflexión también y ver cómo somos nosotros. Y en este momento no voy a ocupar la palabra no, porque el no no lo registra la mente. Entonces voy a ocupar en vez del no, el sin, sin juzgar, sin distraerse, sin interrumpir al que habla, sin rechazar lo que el otro siente, sin contar tu historia cuando el otro necesita hablarte, sin contraargumentar. Evitar el síndrome del experto, es decir, tener la respuesta antes de que el otro cuente todo. Sin rechazar las emociones del otro, ya que estas son reacciones automáticas de lo que le está sucediendo a esa persona. Sin descalificar, sin dar consejo a quien no lo pide. Y por último, sin solucionar el problema si no es lo que se requiere. Hay personas que vienen y dicen, solo escúchame. Ni me señales, ni me critiques, ni me digas qué o cuándo o dónde o con quién vamos, ni me recomiendes, solo escúchame. Y a lo mejor podemos andar por la vida sin darnos cuenta de que es importante para nosotros que alguien nos escuche. No que alguien me oiga, que alguien me escuche. Tenga un poquito de empatía, de comprensión, de solidaridad conmigo y donde yo pueda contar sin que sea yo prejuzgado, sin que haya distracciones, sin que me estén, pero tú tienes la culpa, yo te dije, y si hubieras hecho esto, y si hubieras hecho lo demás. Aquí es donde debemos de guardar silencio. Silencio, ¿sí? Porque es respeto, volvemos al respeto. Y es que esa palabra respeto, deberíamos de hacer un acróstico, cada uno, sería tarea, empezando por la R, la E, la S, P, desmenuzar la palabra respeto, porque por eso suceden tantas situaciones difíciles. Pues para terminar, la pregunta es, ¿tú oyes o escuchas? Te invito a que poco a poco practiques la técnica del escuchar bien o bien escuchar para ganar confianza y desarrollar tu valor como ser humano. Y lo que podemos hacer cuando la persona está expresando para reafirmar que le estamos escuchando, pues hacer una que otra mención como, está bien, te escucho, sí, confirmarle que verdaderamente la estamos escuchando y ella se va a sentir validada. Pues muchas gracias, Luz María, por estos consejos que nos das para que tengamos una mejor comunicación y haya armonía con los demás, porque como tú dices, es respetar. Si yo quiero que me escuchen, también tengo que respetar a los demás y escucharlos. Muchas gracias, Luz María, y estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Una característica para escuchar de manera eficaz, y es uno de los propósitos en la comunicación, es el de asegurarse y comprender de la forma más clara posible lo que los demás quieren decir y permitir a los demás que comprendan lo que quieren decir. ¿Cuántas veces decimos algo y las cosas no se hacen como queremos? Es por eso importante que como emisores del mensaje nos comuniquemos con precisión. Y bien, ahora los quiero dejar con eso de Ricardo Montaner, con este clásico de Déjame llorar y vuelvo. Cuánto vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared, cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo, tantos otoños contigo y sin ti solo, millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Oh.

La congruencia es la armonía y el balance que existe entre nuestros pensamientos, acciones y emociones, donde nuestras acciones son un reflejo de nuestros pensamientos y emociones, con un elemento importante adicional de la conciencia. Y bueno, esta media hora de programa se ha terminado, no sin antes agradecerte tu compañía. Te invito a que entres a www.radiosh.com si quieres escuchar nuevamente nuestro programa. Y compártenos qué te gustaría escuchar, qué entrevistas y temas quisieras, y escríbenos a cabina@radiosh.com. Y con la frase con la que me quiero despedir esta vez, dice así: la diferencia entre dónde estuviste ayer y dónde vas a estar mañana es lo que pienses, digas y hagas el día de hoy. Con esta frase me despido deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org